pasaron, cuál es el lirio de los valles. Es la hermosura de mi Dios, de mi Señor, el Rey del Cielo. ¿Cuál es la rosa de Sarón? Es mi Señor, el Rey de Amor. Es el amado de mi alma, que cautivó mi corazón. Él es el dueño de mi vida, le pertenezco y mío es él. Él me compró por un gran precio, muriendo allí en aquella cruz, derramando sangre preciosa. Él es Jesús mi Salvador. ¿Cuál es la rosa de Sarón? ¿Cuál es el lirio de los valles? Es la hermosura de mi Dios, de mi Señor, el Rey de Amor. Quien me guía en este mundo y me aconseja con amor, es para mí en esta vida fuente de toda bendición. ¿Cuál es la rosa de Sarón? ¿Cuál es el lirio de los valles? Es la hermosura de mi Dios, de mi Señor, rosa de Sarón, es mi Jesús, el Rey de Amor.